en el tiempo durante los primeros días de agosto. Tras la cancelación de la Maratón de Nueva York por los efectos del huracán Sandy, dos corredores andaluces han promovido entre el resto de atletas un recorrido solidario por Central Park que se va a desarrollar hoy domingo hasta completar los 42 kilómetros oficiales del recorrido y al que se están uniendo otros deportistas de todo el mundo. Con él pretenden recaudar fondos para los niños con cáncer de Andalucía. Rafa Vega. Y había un importante número ya de andaluces. Y hay gente que se quiere unir a nuestro proyecto, que quieren tirar para adelante. Nosotros mañana vamos a correr los 42 kilómetros, aunque se haya cancelado la maratón. Tenemos un proyecto solidario que queremos sacarlo adelante y muchos de esos andaluces van a estar con nosotros. Llueve hasta ahora en toda Andalucía y tenemos temperaturas muy suaves. 17 grados, por ejemplo, en Grazalema, en la provincia de Cádiz, y en Priego de Córdoba. 20 grados en Araal, en la provincia de Sevilla. 3:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Háganlo, no sean tímidos en absoluto. Buenas noches, si acaban de llegar justo en este momento. Les habla Juan Antonio Jurado, Antonio Franco en la producción, coproducción del programa y también en la realización. Comenzamos nuestra última hora. De aquí hasta las noticias hay mucho tiempo por delante. Y abundan las llamadas, siguen los teléfonos sonando sin parar. 900-844-643 y 954-46-70-57. Los teléfonos no solamente funcionan cuando estamos en antena, ni muchísimo menos. Pueden usarlos 24 horas al día, los 7 días de la semana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Domingo, desde Cádiz. Hola, mira, Domingo. Quería escuchar una balada mexicana que se llama La Casita, y hay varias versiones: Lola Beltrán, María Dolores Pradera y Pedro Infante, por ejemplo. Cualquiera me vale. Me recuerda, sí, díganos, oírsela a mi padre cuando hace ya lo menos 50 años, cuando se afeitaba. Y me recuerda también, bueno, me recuerda que mi madre me cantaba para dormirme. Gracias. De nada, amigo mío, buenas noches. Pues vamos a escuchar, si a usted le parece bien, la versión de Lola Beltrán, de María Lucila Beltrán, una mujer que nació en Rosario, en Sinaloa, en el 32, y que ya falleció en Ciudad de México, en la capital mexicana, pues con 64 años, en marzo de 1996. Y esta es La Casita. Sean todos bienvenidos a ella. Lola Beltrán, algo más que música, puro sentimiento y grandes recuerdos. Compártanlos con nosotros aquí en Canal Sur Radio. Vengo de una casita que tengo más abajo del trigal, de una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas paras

agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada. A ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta. Una versión diferente completamente a la original de A ti, mujer. Es un músico muy, muy popular, pero no solamente aquí en España, como todos saben, también en Latinoamérica. Ha hecho canciones, cientos de ellas, para Julio Iglesias, para Paloma San Basilio, Rafael. Bueno, hasta Isabel Pantoja ha cantado la música de José Luis Perales. Empezó en los 70, de ahí en adelante. Muchas canciones han sido traducidas y popularizadas por varias bandas internacionales, como es el caso de Japón, Alemania. La calle Soledad fue uno de sus últimos proyectos, acompañado de una gira internacional por España, Estados Unidos, Colombia, Chile, México, República Dominicana. Es un músico que sigue trabajando, que sigue comunicando sus sensaciones gracias a todas esas canciones. Hola, soy Mario de Málaga y me gustaría escuchar el juego con... Hasta luego. Hay más canciones que piden más o menos igual. Hola, Juan Antonio. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mira, quisiera ver si me pudieras poner... ¿Cuál? Quiso Dios, creo que se llama, de Diango. Sí. Muchas gracias. De nada, mujer. Juan Antonio, perdona por el título que te he dicho de Diango. ¿Qué pasa? Yo creo que es Sufrido de España. Así es. Vale, eso muchas ya está gracias. Vale, aquí la tienes. Diango vuelve desde Barcelona, con otro clásico maravilloso, muy bien construido y muy respetuoso, desde luego, con lo que fue el original. Por favor, sigan ahí con nosotros. Es un placer acompañarlos. En Andalucía hasta las 4 de la madrugada. Quiso Dios con su poder jugar con fuego y rayos de sal y hacer con ellos una mujer. La esculpió de junco y miel y de caricias hizo su piel, de isla y volcán su corazón, cuerpo de dunas cerca del mar, alma de madre primeriza en placer, la voz de la guitarra al cantar, sin querer. Ay, señora, dime quién es, mujer que vuelve loco al amar, mujer de la cabeza a los pies. Navegar. Esa mirada aventurera guarda entre lluvias de primavera. pasar toda tu historia de mujer tan solo en un suspiro. Con suspiros de España. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Mari de Málaga y primero quiero dar las gracias por las canciones que habéis dispuesto y felicitar al programa y al presentador por la voz tan bonita que tiene. Vaya. Y ahora quisiera escuchar. Gracias. La canción de la Virgen María, No me llores más. Muchas gracias por todo. ¿Le parece bien esta? Cada historia y el dilema eterno de los sentimientos. Suena muy bien. Detrás de la balanza siempre quedan malos y buenos momentos. Quiero reconstruirme, quiero ser el bálsamo de mi pasado. Estar contigo a solas para descubrir que si me enfrento venzo al dolor. Secretos, detrás de las raíces muere la distancia, aunque estemos lejos. No dejes que me pierda en el vacío, no sueltes jamás mi mano. Conservo una caricia, un sueño por abrir y un corazón gastado por detrás de cada historia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Detrás de cada uno de nosotros, historias muchas, Buena parte de ellas reflejadas en canciones como esta. David de María, que debutó en 1997 y que desde entonces hasta 2009 con 8 discos, en 2009 Relojes de Arena, bueno, y algunos compilatorios, álbumes en DVD y colaboraciones que han enriquecido mucho su carrera. Ha vendido muchos discos durante todo ese tiempo. Más de 1 millón de copias. Desde que David de María, David Jiménez, que se llama realmente este jerezano, empezó su carrera abandonando Cádiz hace ya algunos años. Y ahí sigue la brecha, cantando y contando historias como solo él sabe hacerlo. Vuelta inmediatamente al teléfono. Hola, buenas noches. Mire, me gustaría que me pusieran de Pavarotti, Recóndita Armonía. Y de Elvis Presley, pedí hace la semana pasada, sí. Llorando en la capilla. Que yo sé que es el título en español, no lo sé en inglés y no sé si me lo habrán puesto o no. Se lo agradezco mucho, ¿vale? Muchas gracias. De nada, mujer. Dos canciones, bueno, le hemos puesto ambas. Crying in the Chapel, que así es como se llama en inglés, Llorando en la capilla, hace ya bastante tiempo. Ayer creo que sonó Pavarotti, son tantas canciones que ya no me acuerdo muy bien. Así que vamos con Elvis de Pelvis. You saw me crying in the chapel. Muy bonita canción. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Con Elvis Presley. Usted me vio llorando en la capilla. Las lágrimas que derramé eran lágrimas de alegría. Sí, sé el significado de la alegría. Estoy contento con el Señor. Solo una capilla simple y llanamente, donde todas las personas buenas van a orar. Rogué al Señor que voy a crecer más fuerte, como yo vivo día a día. Busqué y busqué, pero yo no pude encontrar ninguna manera en la tierra para encontrar la paz de la mente. Ahora estoy feliz en la capilla. Bueno, la historia sigue. Es la traducción al español de The Crying in the Chapel, que fue éxito con Elvis Presley hace muchísimos años, y que uno de nuestros oyentes, quizá usted también, quería escuchar esta noche. Buenas noches, Juan Antonio, soy Lola. Me gustaría oír de Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. Hace muchísimos años que no la oigo. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. choisi toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras oui tous les mots que je veux entendre, murmurés par toi. J'ai voulu et que j'ai cousu point par point sera chiffonné les cheveux que j'ai coiffés. On est coiffé par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle, la plus belle. Plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oui, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours. Connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La música de Sylvie Vartan en antena en Canal Sur Radio. Vino al mundo en pleno verano, era el 15 de agosto, el año 1944. Es una actriz y cantante francesa, eso queda clarísimo, de música pop de origen búlgaro y también armenio. Una mujer deliciosa. Nació en el pueblo de Izkerds, cerca de la capital, Sofía. Se mudó a Francia con sus padres y su hermano en diciembre de 1952, debutando como actriz en la película Patata, del 64. Con 21 años se casó con el cantante francés de rock Johnny Hallyday, que también tuvo su éxito, su repercusión, no solamente en Europa, también naturalmente aquí en España. Soy Antonio Jerónimo, de Torre del Mar. Quisiera escuchar Paloma Negra de Chavela Vargas, si es posible. Muchas gracias. Si tienen por Lola Beltrán, me da igual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias a usted por llamarnos. Pues hemos reparado precisamente la versión que usted pedía al principio, la de Chavela Vargas. Y es esta. De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos

Desde luego, José Luis Perales, si hay algo que decir de él es que no hay nada más lejos del rock y tendencias mucho más agresivas, ¿no? Dado el aspecto de sus canciones. Yo hacía, no sé, los años que no escuchaba este que canten los niños, que además tiene, que yo sepa, un par de versiones. Las estudio, esta y otra más que creo que hay en directo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio, soy María. Hola, María. Mira, me gustaría mucho escuchar de la película Orfeo Negro, sí, Mañana de Carnaval, que sí, me sí, encanta. Sí, lo hicimos ayer. Y también me gustaría, ya que he escuchado hace un ratito a Rocío Dúrcal, a mí una canción de Rocío Dúrcal que me gusta mucho, que es La gata bajo la lluvia. Gracias. De muchas nada. Gracias. Muchas gracias a ti por llamarnos. Pues aquí está Rocío Dúrcal, guapísima mujer, como actriz, como cantante, como madre, como persona, que nos dejó hace ya algunos años ella, pero también un legado importante de canciones como esta. La reina de las rancheras, alguien adorada en México también. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas. Bajo la lluvia, María desde Sevilla quería escucharla, también Orfeo Negro, no, Mañana de Carnaval, exactamente, la canción, sí, que forma parte de esa producción. Estupendas canciones, sí señor, buenas elecciones, un programa que está quedando de película. Hablando de películas. Últimos minutos, el último cuarto de hora es para gente como los pequeñiques y algunas llamadas más que tenemos pendientes. ¿Se acuerdan de John Lennon? Pues probablemente también tengamos tiempo para escuchar su música en este programa que sigue adelante hasta las 4. Les recuerdo el teléfono 900-844-643 y el 954-4670-57. Ya saben que también tienen posibilidad de acceder a nuestro programa a través de internet utilizando Facebook. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio y ahí estamos. A la Carta con Juan Antonio Jurado. Y ya saben, Antonio Franco en la coproducción y en la realización de este programa. Hola, me llamo Pepe. Quisiera escuchar la canción Entre Palacios de los Pequeñiques. Gracias por el programa y por acompañarnos. Buenas noches. La canción se llama Entre Palacios. Y efectivamente son ellos. Son los Pequeñiques. Pequeñiques fue uno de los grupos de finales de los años 60, liderado por un gran aficionado al automovilismo, Lucas Sainz. Comenzaron como muchos otros grupos de la época, haciendo versiones de temas de éxito en aquellos años, aunque no tardaron en decantarse por las composiciones e interpretaciones instrumentales, enriqueciendo la formación primitiva con una interesante sección metálica, alejándose de las canciones pop de aquellas viejas en versiones de éxito. Y bueno, esta era, por ejemplo, una de esas canciones instrumentales. Hola, buen Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mira, a ver si me puedes poner una canción de Carlos Cano, La Cena de las Monjas. Muchas gracias, ¿vale? De nada, buenas noches, que descanse. Espero que esté despierta aún y pueda disfrutar de esta canción. Qué buen sitio tiene que ser ese, ¿verdad? La Cena de las Monjas. Carlos Cano Granada nos dejó también un legado impresionante de canciones que gustan a muchos andaluces. En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Torno rueda, rueda que rueda Ave María, y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió, da gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas, que te dan gloria bendita, pastelillo de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. Convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don de la armiba a sus pastelillos. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca, que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad a la cena de las monjas. Que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. No me digan que no es una delicia esta canción. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha dado un hambre tremendo. Qué rico tiene que estar todo eso, ¿no? Aunque Carlos, sabemos que se inventó la receta. No sabemos si Carlos Cano, ese gran maestro, pues fue o no fue un buen cocinero. Desde luego cocinero de sueños y cocinero de canciones estupendas, llenas de mensaje de todo tipo, sí que consiguió lograr. La cena de las monjas, ya decía yo que al principio de la canción que era un buen sitio para estar. Aunque el mejor de todos es tener la oportunidad de estar muy cerca de usted ahora mismo. No sé dónde estará, si está trabajando, si está en la cama, se ha desvelado, está viendo llover, escuchando la radio. Esté donde esté, este programa lo hacen ustedes. Y estamos a punto de terminar para esta semana. Ya saben que estamos en antena los viernes al sábado, noches del sábado al domingo esta, desde las 12 hasta las 4 de la mañana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A punto de despedirnos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, si me podéis poner Imagine de John Lennon. Muchas gracias. Yeah. ni más ni menos que Imagine de John Lennon. Concluimos el programa. Estamos muy cerca de las 4 de la madrugada. A partir de ese momento vuelven los servicios informativos de esta casa, Canal Sur Radio, para contarles todas las noticias del día. Día lluvioso, muy lluvioso en Andalucía. Grandes lluvias, muy probablemente mañana en prácticamente todo el territorio. Imagine, para concluir, del músico británico John Lennon. Se publicaba en un disco que se llamaba exactamente igual que esa canción en el año 1971. Y además hay quien piensa que es una de las mejores canciones de todos los tiempos. En el libro Lennon in America, escrito por Geoffrey Giuliano, Lennon comentó que la canción era antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero es aceptada por su dulzura. Curioso. Por favor, sean felices y no nos olviden. Ya saben que tienen dos teléfonos que siguen hasta la próxima edición de este programa, hasta el viernes noche y a sábado. 24 horas al día disponibles, 900-844-643 y 954-46-70-57. Información con Natalia Barnés, Antonio Franco, en la realización y la coproducción de este espacio que está a punto de concluir. Hasta la próxima semana. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Problemas ocasionados por las lluvias en la provincia de Jaén. Los servicios de emergencia permanecen activos esta madrugada tras las anegaciones registradas en distintos municipios de las comarcas de Sierra Morena y El Condado, como La Carolina, Guarromán o Ibros, además de cortes de luz en Arjona. Francisco Javier Conejero es el responsable de Protección Civil en Linares. Sí, nosotros la alerta estamos toda la noche también. Entonces, bueno, pues estamos aquí en prevención y, bueno, en el momento que en cierto 12 no dé algún tipo de aviso en algún sitio o algo, pues también procederíamos a ellos. Los bomberos tuvieron que rescatar la pasada tarde a un joven de Andújar que fue arrastrado por las aguas crecidas de un arroyo cuando iba en motocicleta. Y el mal tiempo también en Canarias se impone. Aquí un joven ha perdido la vida este sábado arrastrado por el agua cuando hacía escalada en un barranco de la localidad tinerfeña de Buenavista del Norte. La situación de alerta por lluvias en La Palma y El Hierro se ha extendido al resto de las islas occidentales, Tenerife y La Gomera. En terreno político, el Partido Popular vuelve a criticar duramente los presupuestos de la Junta para 2013, especialmente lo referido a políticas de empleo. La vicesecretaria de Economía y Empleo de los Populares Andaluces, Carolina España, asegura que se trata de unas cuentas que asfixian y recortan social y económicamente Andalucía. Según la dirigente popular, la Junta tiene que dar explicaciones de por qué se reducen las partidas destinadas a empleo en más de 500 millones de euros y se incrementa en un 60%, dice, el dinero para pagar la deuda de los intereses a los bancos. Y decía el señor Valderas que con estas cuentas puede mirar a la cara a la ciudadanía andaluza. Y yo le digo al señor Valderas que mire a la cara a los parados, a los desempleados y les explique por qué hay un recorte en las políticas de empleo, en los recursos destinados a empleo de más de un 40%.